Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Amigos, oyentes, amigas de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Lindo día hoy para escuchar radio, lindo día para enterarse de las cosas que pasan. Estamos viendo, no vamos a ningún lado. Estamos viendo que todo sigue centralizado en las elecciones y cómo se va a armar. Cómo se van a armar los gabinetes, qué va a pasar. Y me parece bien que se esté hablando todo eso, que se pueda discutir, que se pueda debatir, qué pasa, que se conozca la gente, que cada uno sepa quién va a este lado, quién va al otro, que se publiquen las historias de todos para ver aquellos que dicen una cosa, mañana dicen otra, pasado dicen otra. Pero bueno, ya lo hablamos muchas veces acá, ¿no? Si hoy ya el archivo, antes se decía nadie resiste un archivo. Hoy ya se dice el archivo no sirve para nada, hacé lo que quieras porque lo que hoy hiciste mañana, por más que muestren tu foto haciéndolo, lo vas a negar y listo. Y se termina todo, así es la época. Primero la época del posmodernismo, después la época de la posverdad y ahora estamos en la época, a mi juicio, de la pospalabra, ¿no? Todo lo que decís, todo lo que haces, no sirve absolutamente para nada. Tengo la esperanza que alguna vez esto cambie. Por ahora parecería que en el futuro no va a pasar, pero tengo la esperanza que alguna vez esto cambie. Un poquito vamos a contarte qué pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a nivel nacional, primero, ya lo sabemos todos, hubo una elección muy buena de Alberto Fernández, ganó claramente con el 48, cerca del 49% de los votos contra el 40 y pico de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos. Juntos por el Cambio subió 2.300.000 votos más, el Frente de Todos, que en Las PASO subió 200 y pico mil votos más que en Las PASO, así que todo salió de alguna forma. Lo único que sorprendió es que por ahí se vio consolidar un espacio que es un problema, porque dentro de 4 años, que pasan así rapidísimo, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la entrada de Macri y ahora estamos hablando de la salida de Macri. Todo pasa así rápido. Pueden suceder dos cosas en la Argentina: o dentro de 4 años tener esta de nuevo dos opciones de lo que se llamaba antiguamente centro-centro-derecha, como tuvimos ahora. Nada de izquierda, la izquierda y el progresismo, salvo el Ladri progresismo, fue totalmente derrotado. No creo, hace años que vengo diciendo que hace falta una alternativa, no creo que se forme, como no se va a formar una alternativa, en unos años, en 4 años, tendríamos de nuevo la misma competencia que tuvimos este domingo. Salvo que hay que ver un poco lo que está pasando en América Latina. Hay que mirar un poco lo que está pasando en Chile. En Chile lo que está pasando es el que se vayan todos. Ya en un momento hubo una intención del que se vayan todos, pero el sistema cooptó a los líderes de la famosa revuelta estudiantil. ¿Se acuerdan los pingüinos que tenía una líder Vallejo que era militante del Partido Comunista Chileno? Bueno, fue cooptada después, terminó siendo diputada, fue en una alianza con Bachelet, con el sistema, y ese que se vayan todos se transformó en que se queden todos, como pasó en la Argentina acá después del 2001. El que se vayan todos se transformó en el que se queden todos. Hoy parecería que la cosa está lo mismo, hay que ver si el sistema vuelve a cooptar. Hoy en las calles hay gente que no quiere que haya una sola bandera política. Hubo manifestaciones de más de 1 millón de personas sin banderas políticas. Las banderas que se podían ver eran de pueblos originarios y de los equipos Colo-Colo y Universidad de Chile, que son los equipos más fuertes. Pero después de política, no, nada. Así que Argentina parecería, digo, puede ser, no firmó nada, pero podría ser, que o tengamos una salida a lo chilena en un año, año y pico, o 2 años, o 3, nuevamente que Alberto Macri, y ahí ganaría o cualquier otro del Frente de Todos, o otro del macrismo. Creo que hoy el líder es Macri, por lo que se ha visto, porque ha movilizado miles y miles de personas. Uno podría decir más de 1 millón en todo el país en sus marchas. Así que no tenemos un futuro muy esperanzador. Así que nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, que eso es lo que nos compete en este momento. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, todos se habrán dado cuenta, nosotros lo habíamos dicho acá, en todos lados, ustedes busquen nos equivocamos, no, una vez, miles de veces. Por ejemplo, yo no pensé que las marchas que hacía Macri le iban a traer votos. Bueno, parece que le trajeron y muchos votos. Yo pensé que la marcha era como todas las marchas que suceden los partidos, sobre todo el progresismo, la izquierda, salimos a la calle, somos 10.000, 20.000 y después van las elecciones y saca el 2%. Bueno, parece que en el caso del macrismo fue diferente. Pero lo que no nos equivocamos fue en la ciudad de Buenos Aires. Lo dijimos, lo repetimos hasta el cansancio, que es muy difícil votar a una persona que solamente porque con un baile, proponer bailar cumbia, no sé, una cosa así. Tiene que ser o alguien con un dogma muy metido, que diga, no, qué sé yo, que vea cosas que no podíamos ver el común de la gente, es decir, no lo podíamos ver en la ciudad de Buenos Aires. Hablo más allá de que yo, confieso acá, no voté ni a Larreta ni a Lame, menos a Lame todavía, pero vi que cantidad de gente decía, ¿qué me propone? ¿No? Pues, es decir, se midió como en esta política posmoderna, bueno, ponemos a un tipo que parece progresista, que parece gente como uno, decían los progres, mirá, es como nosotros, que ponemos una cumbia que hable que va a terminar con las diferencias, qué sé yo, que, y bueno, pero fue al debate, fue un desastre el debate, y realmente es un milagro que haya sacado, hay que decirlo, ¿no? También el 35% de los votos. Y después, también como lo dijimos acá, lo buscaron porque atrás de él todo lo que había era el tren fantasma, ¿no? Era un tren fantasma de saltimbanquis, de gente con prontuario, bueno, todo lo que se les ocurra, y lo pusieron porque era una cara que podía arrastrar algo más. Se quedaron con los cargos porque les fue mejor en cargos a diputados y a legisladores, y lo bajaron del palco. Le dijeron, vos ya no servís para nada, así seguí vendiendo vino, le dijeron Lames, que es lo que sabés hacer, o seguí emitiendo cheques sin fondo en San Lorenzo. Una pena, ahora parece que lo va a rescatar Alberto Fernández y lo va a llevar a la Secretaría de Deporte. Vamos a ver lo que pasa. Hoy está deprimido Lamens y diciendo, ¿qué hice? Se arruinó el futuro. le dio plafón a toda gente que realmente no venían peleando, que saltaban de acá para allá para tener un cargo, qué sé yo. Itaí Hackman, Victoria Donda, que saltaban de acá para allá. Pino Solana, que primero era de izquierda, después de derecha. Hackman de izquierda, después de derecha, después de centro. Estaba con Milani, salía de Milani, qué sé yo, todas esas cosas. Y metió a todo ese tren fantasma. Recalde, ni que hablar, Recalde, un hombre vinculado a la CGT, que dejó aerolíneas devastadas con miles de militantes que le sirvieron, por supuesto, le han servido para poder hacer paros en aerolíneas, para poder posicionarse en contra del gobierno ajustador, porque ojo, porque el gobierno nacional es un gobierno ajustador. Bueno, y lo otro que la gente, lo dije acá, lo vuelvo a repetir, en la ciudad de Buenos Aires, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, yo lo que digo es por lo que veo, tengo, porque por ahí alguno me está escuchando, ¿de dónde saca la data? Yo soy de aquello que habla con los vecinos, que va al supermercado. Tengo que ir al supermercado, aparte tengo que ir porque tengo que caminar para buscar precios, que por mi trabajo tengo relaciones con gente de muchos lugares, y uno va abriendo, le pregunta y se va dando cuenta y le van diciendo, mirá, nosotros acá estamos mal, pero no tan mal como pintan que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes calculen que ayer, en una provincia donde también estaba el viejo tren fantasma, una mujer y no sé cuántos varones ahí, gobernadores, qué sé yo, de la peor, si lo que vemos, ya no existen las ideologías, por eso, pero podríamos decir la peor derecha, qué sé yo, hombres vinculados a la iglesia que hacen abortar, que no le permiten que aborten chicas de 12, 13 años, o como el caso de Mansú, qué sé yo, ahí en esas provincias supera la pobreza, que acá está en 20 y terminará en 22, 23 a fin de año, 21, ahí está, va a terminar en 40, 45, ¿no? Entonces, eso es lo que uno veía, que se iba a amortiguar un poco más en la ciudad de Buenos Aires el voto bronca. Se iba a tomar más de una cosa municipal, y porque en realidad muchos, en algunos casos por una cosa, en otros por otra, habría que debatir eso, en muchos lugares, qué sé yo, hay gente que no vota solamente por sus condiciones, ¿no? Pero qué sé yo, hay, en La Matanza había inundado, si no, eso no hizo que algunos no votaran a Verónica Magario y que otros no votaran a Vidal, María Eugenia Vidal, cuando eran todos responsables. Sin embargo, los votaron y ahí hubo carrada de votos para uno, para el otro. Así que a veces esas cosas, yo lo dijimos acá, por eso lo ratificamos, porque ahora con el diario del lunes, podemos decir era así. Hay cosas que la gente separa, hay lugares en el país que la gente separa una cosa de la otra. Y por ahí votaron por cosas que le gustaron, porque le gusta que se ahorran una hora por día viajando en el metrobús, o porque tienen la bicicleta gratis y van todos los días a laburar por la bicicleta gratis. Como no hay ideologías, y porque pueden votar por cualquier cosa, porque vive en Mataderos y se inundaba hasta hace 10 años y no se inunda, o en el Maldonado que se inundaba y no se inunda, o no sé, o porque justo va a una escuela que anda muy bien, qué sé yo. Así que ese es el tema, se vota, vaya a saber por qué, porque al no haber ideologías y al no haber personas en las cuales confiar en ideología, inclusive aquellos que tienen determinadas ideologías mandaban votar por otros, que decían corten mi boleta y voten a otro, lo charlamos la semana pasada acá, del Caño, por ejemplo. Así que, y así perdió de voto, ¿no? Porque no quería que lo voten. La gente, o el pueblo, vota por por otras cosas, y esas otras cosas son las que se pusieron el otro día en juego. Fue una porquería las elecciones, si uno se pone a ver. Yo tuve un problema en donde yo voté, era una escuela que estaba copada por el Frente de Todos, te organizaba todo el Frente de Todos, y hasta el delegado era del Frente de Todos, y le hablaban por lo bajo a la gente que subía, te decían ubíquese acá, ubíquese allá, manejaban a los gendarmes, qué sé yo. Una cosa ya pasó, pero bueno, otros repartían boletas truchas, o le partían boletas marcadas. Otro, y eso lo vi toda la semana ahí en mi barrio de Boedo, pusieron un volante truchado del volante oficial que decía: señor dueño de esta casa, o algo así era la frase, decía: acá la semana que viene vamos a poner un parquímetro, usted va a tener que pagar para estar acá. Pongámosle que va a pasar eso, porque se votó que el 80% va a tener parquímetro, pero eso era trucho y no se le iban a poner la semana que viene. Entonces, todo ese tipo de cosas, las mentiras, la violencia, las patotas, todas esas mentiras, la barra de San Lorenzo metida en diferentes lugares, patoteando gente, todo eso hizo que sigamos teniendo a la Reta jefe de gobierno. Y una cosa que no es menor, es el único peronista, la Reta y Santilli, los únicos dos peronistas que la gente no los identifica como peronistas. Vos le preguntás a alguien, le decís: che, ¿votaste a la Reta? Sí, no voto más a estos peronistas, no voto. ¿Y la Reta qué es? Son los únicos peronistas que la gente no identifica como peronistas, por todos los que tienen alrededor, debe ser, o por parte de lo que tienen alrededor. Así que bueno, vamos a algunos detalles. El que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. El día 28... a la noche, cuando muchos estaban festejando, 150 personas fueron al barrio YPF, que se llama el barrio 31, de la Villa 31. Ahí hay una cantidad de departamentos, hay muchos departamentos que están a punto de ser terminados y se le va a entregar a gente que vivía debajo de la autopista Ilia, con algunas cuotas realmente muy beneficiosos, planes que lo puede pagar prácticamente cualquiera, es así. Van a pagar algo, pero muy poco. Bueno, 150 personas intentaron tomarlo. Menos mal que no lo pudieron tomar, porque si no ahí teníamos de nuevo el problema de siempre, y el problema que se da mucho en estos barrios, pobres contra pobres. ¿Se acuerdan? Ya pasó. Había pasado en Lugano, ahí había pasado en Lugano, cuando se estaban terminando los departamentos del barrio Papa Francisco. También hubo ahí gente que quiso tomar los departamentos que pertenecían a otras personas. Lo mismo pasó con los de estos que fueron una estafa, los departamentos que hizo Eve de Bonafini. También habían intentado. Es un problema eso. Y sabemos todos que atrás de eso están los punteros. Son barrios donde los punteros manejan mucho la cosa. Bueno, pero vamos a decir la verdad. Entre otras cosas, es lo que pasa en esos barrios. Con esos punteros dio su fruto. Y les voy a decir por qué. Porque ahí en Lugano, donde hay un enfrentamiento entre pobres, y siempre hubo un enfrentamiento entre pobres, ganó el Frente de Todos, que no había ganado nunca, por casi 3.000 votos de diferencia. Perdón, en Lugano. En la Villa 31 ganó por casi 3.000 votos de diferencia el Frente de Todos. En la Villa 31 ganó por casi 3.000 votos y por 1.800 de diferencia el jefe de gobierno, pero casi 3.000 en presidente y vice. En Lugano, ahí hubo, en la 8, que es la 8, ahí hubo alrededor de 11.000 votos de diferencia. Ganó la Comuna 8, el Frente de Todos y ganó la 4 por 150, más o menos, vamos a ver cuando termine el conteo, votos de diferencia, era una cosa cabeza a cabeza, y ahí tiene la Comuna 4, tiene algo que es muy, muy extraño, que Gladys Romero, Gladys Carolina Romero, que es la presidenta hoy del PRO en la Comuna 4, que es ahí Patricio, Barracas, La Boca, venía del kirchnerismo y hizo un arreglo con Larreta, es más, tuiteaba, tenía fotos con Cristina Fernández de Kirchner, después se sacó, por supuesto, la que se tenía que sacar con Macri, y bueno, así que ahí ella pudo gobernar, fue una mujer muy polémica, porque por un lado puso la firma en un monumento que haya desaparecidos, a los 121 desaparecidos en Parque Patricio, hizo poner una placa en donde está ella, con toda la gente del PRO homenajeando a los 121 desaparecidos, y por otro lado aparecieron cantidad de denuncias de patoteadas de ella misma a feriantes de la Plaza Traful en Pompeya y de haber manejado patotas. Así que bueno, ya se va, viene otra hora que está ahora es del Frente de Todos, vamos a ver después si termina en el Frente de Todos, no pasa y qué pasa ahora con Gladys, si no pasa a como es al Frente de Todos, vuelve a sus orígenes. Pero bueno, hay, ustedes saben que acá siempre decimos, la ciudad no la gobierna solamente el oficialismo, la gobierna también la oposición. Para terminar con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, te cuento que así quedó conformada la legislatura. Le fue bien, dije, le fue mejor a los candidatos a legisladores y a diputados que a Lamens, porque arrastraron más votos de Fernández. Y hoy el Juntos para el Cambio, que es Vamos Juntos, queda con 29 bancas, Vamos Juntos, y Juntos para el Cambio le agregan 6, Evolución, que fue Juntos para el Cambio, y Partido Socialista 2, lo cual quiere decir que el oficialismo tiene 37 bancas, por lo cual tiene mayoría simple, como tuvo en otros momentos, no tiene la mayoría especial, que son 40. El Frente de Todos creció, tiene 17 bancas, incluidos los peronistas. Todos son de diferentes lugares, son de los 19 partidos que apoyaron Frente de Todos, así que olvídense del despelote que va a haber ahí, desde los que van a hacer negocio con Larreta, los que no, y lo que puede llegar a pasar como con gente tan diferente, ¿no? Gente del pañuelo celeste, gente del pañuelo verde, frente del pañuelo rosa, frente que está con Maduro, gente que está contra Maduro, gente que está con Trump, gente que está contra Trump. El FIT quedó con 3, no pudo crecer, y tiene 2 por ahora el PTS y 1 el PO, y Consenso Federal 1 y Autodeterminación y Libertad 1. Y con esto abrí el programa, quédense, van a tener buena información, o vamos a tratar de que tengan buena información, y ahora vamos a escuchar a aquellos que nos mandan su música. La banda es Confesión, el tema es Evenemencial, ¿lo pronuncié bien? Bueno, saludo a la Dayana Fernández, otra Fernández, y saludo a Camilo. Una cosita antes de decir, yo las veces que tuve que estar en una comisaría, esas veces que me llevaban por política, esas cosas, siempre yo le preguntaba el nombre a los oficiales y todos se llamaban Fernández, y después yo me di cuenta que era todo trucho, que no se llamaban Fernández, pero creo que ahora pienso, al ver que hay tantos Fernández en el país, que sí se llamaban todos Fernández. Dale, poné a Confesión. We'll be right back. los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, son 17 horas 36 minutos. Las rutas de comunicación, 4864-0489, 4866-1095, Los Locos de Buenos Aires, yahoo.com, arroba yahoo.com.ar, Los Locos, La Tribu, y también Los Locos La Tribu, arroba Los Locos La Tribu es Twitter, Los Locos de Buenos Aires es Facebook. Estamos ahí, estamos trabajando en algunas notas para ver si podemos para hablar sobre algunos temas, y de paso te vamos a comentar algunas cosas de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Una cosa, ya te aviso para vos que tenés hijos chicos acá en la ciudad de Buenos Aires, que se está cerrando la inscripción, se cierra este viernes la inscripción para las colonias de verano de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que son para chicos de 4 a 12 años, sabemos que hay muchas familias que necesitan que los chicos en las vacaciones del 2 al 31 de enero puedan estar, hacer actividades deportivas, recreativas, están supervisados por profesores, médicos, van de 9 a 16 horas, hay psicólogos, nutricionistas, y lo fundamental, desayunan, almuerzan y meriendan. Así que comunícate con la ciudad de Buenos Aires, hacer la inscripción online, y si no puedes hacer la inscripción online, directamente solicita asistencia en las sedes comunales, ¿eh? Es decir, decís no puedo, no manejo la computadora, vas a la sede comunal de tu barrio. Pero acordate, el viernes se cierran las inscripciones. Bueno, apareció un tema que en general no aparece cuando los debates son a favor de los jubilados. Cuando se quiere hablar de los jubilados a favor, de ver cómo se cambian las cosas, no aparece. Ahora, cuando empieza a parecer que va a faltar plata para pagar los aumentos del año que viene, que un juez o una cámara de casación dijo que estuvo mal el enganche que se hizo con los jubilados a fines del 2017, y que ahora va a la Corte Suprema, en donde se va a, tiene que decidir si sigue esta la forma en que se les aumenta ahora a los jubilados, que es cada 3 meses con el 70% por inflación y el 30% por salario. Bueno, todo esto ha cometido un revuelo. ¿Quién mejor que Eugenio Semino, que está en línea, para ver si nos aclara algunas cosas? ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? Yo poder saludarlo. ¿Qué tal, Eugenio? A ver, tengo un problema. Che, no se escucha bien. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto, ¿eh? Ah, bueno. Ahora sí, ahora te escucho bien. Bárbaro. Tenía bajo el retorno. Eugenio, ¿escuchaste un poquito? Sí, ¿no? sí, perfectamente. Y vamos a tratar de explicar un poquito qué pasó. Dale. En realidad, recordemos la sesión del Congreso de la Nación de fines del año 2017, diciembre del 2017, donde se modificaron algunas normas de la Seguridad Social, una de ellas el cálculo de la movilidad. Se cambió la fórmula que rigió entre el 2008 y ese momento, que tenía características de ser polinómica, tenía varias consideraciones sobre variables diversas, como era variación del salario del trabajador activo, variación de la recaudación previsional y a su vez la dividido estos coeficientes por la cantidad de beneficiarios que tenía el padrón. Ajá. Esta fórmula había tenido la característica de en muchos años acompañar la inflación y en algunos otros quedar por debajo de la misma. Uh-huh. Vale decir, ante procesos de alta inflación, como se habían verificado en el 2012 y en el 2014, había quedado el jubilado 7-8 puntos por debajo de lo que era ese nivel de inflación. Uh-huh. En otros años se recuperó, pero tenía un comportamiento de esas características, donde el jubilado, en el término de los 9 años que había regido, no había perdido demasiado, tampoco había recompuesto su haber a partir de la aplicación de la fórmula. En el 27 de diciembre de 2017, se sanciona una nueva ley donde se modifica, como decía, esa fórmula. Esa fórmula, a partir de sancionarse la ley, que recordemos que fue una sesión muy complicada en los alrededores del Congreso, con uh-huh. movilizaciones, con represión, y adentro del Congreso con muchos gritos y casi ninguna idea, ¿no es cierto? Sí, sí, recuerdo. La nueva fórmula fue de una composición bastante más sencilla, 70% se tomaba la variación de la inflación y 30% la variación del salario del trabajador activo. Uh-huh. Ahora bien, esto se aplicó directamente a partir de el último trimestre de 2017. Recordábamos recién que la sanción es del 29 de diciembre de 2017. Uh-huh. Por lo cual, en el mes de marzo de 2018 se ajustó el semestre con la nueva fórmula. Uh-huh. Esto llevó a que se hicieran muchas presentaciones judiciales, una de ellas protagonizada por jubilados, otras inclusive por nuestra defensoría, donde planteábamos que lo que habían perdido los jubilados era el llamado factor empalme, uh-huh. porque se había aplicado la nueva ley en forma retroactiva respecto a sus efectos. Claro. Cuestión que viola un principio elemental del derecho. Había 3 meses que faltaban ahí. Exactamente. Claro. Lo que correspondía a los meses de septiembre a diciembre de 2017... que por otra parte habían ya transcurrido anteriormente a que se sancionara la nueva ley, por lo cual era ya un derecho adquirido por los propios jubilados. ¿No? Claro. Este planteo, a través de uno de los casos, del caso Fernández Pastor, llega a la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Sala Tercera de la Cámara dice exactamente esto, con un fallo muy escueto, muy sencillo y muy efectivo. Dice, está mal aplicado, se perdió casi 5 puntos en ese factor empalme por uh-huh. aplicación retroactiva de la ley. Uh-huh. Siguió su curso, llegó a la Corte este expediente y muchos otros. Y en estas horas, el Procurador General de la Nación, el doctor Víctor Abramovich, en un dictamen reconoce exactamente esto que planteó la Cámara, con la particularidad, también coincidiendo con la Cámara, que esto era absolutamente inconstitucional, que no se podía aplicar retroactivamente la ley, que había que devolverle el 5% de esos 3 meses que tenían que haber sido calculados con la fórmula anterior, siempre referimos septiembre, diciembre del año 2017, y señala en otro aspecto que también había sido solicitado en la petición de Fernández Pastor y en otras presentaciones donde se requería la inconstitucionalidad del resto de la nueva ley, el procurador y la Cámara dijeron que esto no era dable aceptarlo porque siempre era una facultad del Poder Legislativo cambiar una ley por otra. En cualquier caso, esto es un reclamo que había que hacerle al legislativo, y que por otra parte no había gravamen porque, en definitiva, como ambas variables están relacionadas con la macroeconomía, es incierto, en determinados periodos puede dar mejor una que otra, y esto no lo sabemos, es decir, que no hay un gravamen para los jubilados que pueda ser demostrado. Sí, aquello que ya estaba consolidado y que se obvió haciendo esta modificación en la aplicación de la ley, aplicándola retroactivamente la nueva. Ajá. Ahí sería ese pequeño porcentaje que sería de ese trimestre. ¿Cuánto era el trimestre? Mira, aproximadamente lo calculamos con algún colega tuyo, entre 5 y 6 puntos. 5 y 6 puntos. Sí. Pero a su vez después tendría que haber un bono de compensación. Porque no, claro, efectivamente, porque todos los meses eso se... A partir de hacerse esa corrección, después hay que corregir la aplicación de las sucesivas movilidades porque cambia la base de cálculo. Claro, claro. Ahora, sí. Lo que hay que tener en cuenta, Roberto, es que, como siempre ocurre, esto es... bueno, primero hay que esperar qué dice la Corte, si coincide con este criterio. Me parece que sí. Debiera hacerlo por lo sencillo del planteo y lo obvio. Claro. Pero bueno, hay que esperar el fallo de la Corte. Y en caso que se produzca el fallo de la Corte a favor del jubilado o de los jubilados presentantes, los que van a haberse beneficiado por los mismos son aquellos que tienen su expediente en la Corte. Claro. Los otros, para verse beneficiados tendrán que hacer un juicio, o seguramente, como ha hecho en casos anteriores, exhortará a la Corte, al Poder Legislativo, para que establezca una norma general para el resto de los jubilados que estén en esta situación. Claro. Bueno, esto es un poco el planteo. Lo que denota esto... Sí. El tema de retroactividad de la ley, de la aplicación y demás, es de alumnos de primer año de derecho. Claro. Lo grave es que se haya obviado por parte del Estado, de quienes administraban el Estado en ese momento, y se perjudicara a los jubilados, realmente, una vez más, con esta perversión que ha caracterizado a las diversas administraciones, ¿no? No, está claro. Ahora, lo que llama la atención, cómo se ha instalado este debate, porque este debate se instala a partir de que se dice el año que viene, como se ajusta el 70% por inflación, esto va a hacer que las jubilaciones van a tener que subir bastante, por lo menos un 50%, ¿no? Los ajustes. Lo cual no cubre la inflación y la inflación perdida de otros años. Pero están abriendo el paraguas porque dicen que de dónde van a sacar la plata. Es decir, y hay discusión, es más, entre gente que ya del Frente de Todos, ¿no? Digamos, ya de la nueva administración que empieza ahora el 10 de diciembre. Es decir, se instala de una forma que es, que parecería que es, como ahora vamos a tener que dar justo esta fórmula que nos, que los favorece a los jubilados cuando la inflación es muy, muy alta, ¿no? Así es. Efectivamente, mira, yo que nosotros tenemos ya algunos años y vimos muchos cambios de administraciones, en términos de seguridad social, te digo que no se ha hablado en la campaña. No, se dijo que va a haber un 20% de aumento, que es muy extraño, porque uno no sabe si es si se saca el 8 y pico de diciembre o el después, ¿no? Sí, sí, en realidad hay dibujos que se han hecho con porcentajes, como fue el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Es decir, se sigue jugando con los jubilados, con sus derechos, con su salud. Y a mí lo que me preocupa, y mucho, es no solo este tema en particular, sino que nada se habla de la recomposición del haber efectivamente. Claro. Que a veces se apela al algún bono tipo migaja para aplacar el tema, y se sigue de largo con este problema estructural de jubilados, millones de ellos, que ganan la miseria de 13.000 pesos, o discapacitados, 1.300.000, que ganan 10.000 pesos, que cobran 10.000 pesos. Por lo cual, avizorado de esto, hoy precisamente nos dirigimos por carta a quienes se han dado a conocer como los que desde las dos fuerzas, la que está en el poder, el actual oficialismo, y quienes han sido electos, se han nombrado como comisión para generar la transición, etcétera, etcétera. Lo que le estamos requiriendo a unos y otros, el tema que estamos hablando, el tema de los jubilados, de la recomposición del haber, tal cual se lo veníamos requiriendo a la actual administración, se lo requerimos a la nueva administración. Y que esto sea puesto como un tema fundamental en la agenda de esa transición. Porque te agrego algo, Roberto. Sí. Hoy se habla de que hay alrededor de entre 12 y 13 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. El Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que llegó a tener 60 mil millones de dólares, hoy, vía la crisis económica y financiera, está en el orden de los 23, 24 mil millones de dólares, por lo cual son sumas muy tentadoras para un Estado que no llega a tener la mitad de las mismas. Claro. Y como ya ocurrió muchas veces, no va a ser cosa que se vuelva a financiar el Estado de los recursos de la Seguridad Social, y como viene ocurriendo en cada administración que va pasando, los jubilados se siguen muriendo de hambre en Argentina. Claro. Con teniendo el dinero de ellos usado para otras cosas, como viene pasando desde hace muchísimos años. Sistemáticamente, y desde que uno tiene memoria, y realmente, bueno, lo que tratamos es de que se tome cuenta de esto, de que inclusive se evalúe la situación del jubilado, porque no fue alcanzado tampoco por ningún tipo de ayuda durante este año, como sí ocurrió con algunos bonos que se dieron para empleados públicos y para empleados privados, claro, ¿no es cierto? Que, está claro, sí, o aumentos en asignaciones. Exactamente. Eugenio, como siempre, un gusto y muchas gracias por toda la información. Un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Un abrazo. Hablamos con Eugenio Cemino, ombudsman de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tema, ¿no?, que se repite y se repite y se repite, insisto, como decía al principio, se habla cuando se está debatiendo a ver si se puede joder más a los jubilados. No se debate qué hacer para que con el dinero que aportaron toda su vida tengan mejores jubilaciones. Vamos a un tema musical. Este también lo trajiste vos, lo mandaste vos. Tu otra bonita, Locos de Amor. Gracias por mandarlo. Creo que me dijo que se llamaba Irene. No sé por qué, un escalofrío. Hey, yo, mi bien. Nuestras primeras citas fueron en aquel chino, que no me gustaba nada, pero su mirada. Sé quién de los dos quitó la última flor, la margarita floreció. Yo quiero, tú tienes, yo voy, tú vienes, te canto, me baila, me mueve los genes, me pides impulso pa' seguir tu rumbo y luego me dices que no y llevo alegría debajo del alma, no tengo consuelo, he perdido el duelo, quizá en otra vida tú y yo nos veremos y allí volaré. Ese pétalo vive, lo juega, lo salta a la banca, calienta en la banda, un beso en el cuello, ayúdame a saber si doy todo, si doy otro poco, si doy y recibo a granel. Te acepto la sugerencia, que es la madre de la impaciencia, suéltala y busca otra fórmula ganadora y por ende cazadora, una flor que te devora. Tengo el alma en vilo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 3 minutos. Acá nos informan que San Lorenzo está perdiendo 2-1 en su cancha y que a Lames no lo dejaron subir al palco. Pero no hoy, hoy en San Lorenzo lo dejaron subir al palco, no lo dejaron subir la otra noche a Lames. Bueno, es bueno que haya aparecido Lames porque lo andábamos buscando acá, nosotros lo andamos buscando hace 3 meses, más o menos, para hacerle una nota y no lo encontramos. Así que es bueno que lo hayan encontrado en la cancha de San Lorenzo. Así que prepárate, Camilo, vas a tener que ir a hacer una nota a Lames a la cancha de San Lorenzo. No me quiero quedar con la gana de hacerle una nota a Lames. Bueno, algunas cosas estamos esperando también ahora para vamos a hacer otras notas. Después va a cantar un ratito el Carlos Simon, como todos los meses o cada 2 meses viene a cantar un poco y a descomprimir un poco todo este bajón que hay a nivel país, a nivel ciudad. Nosotros, para pasarla bien, cantamos. Te paso algunos datos para que te distraigas. Nos acaba de llegar que a partir del 2 de noviembre, la noche de los museos, de 20 a 3 horas de la madrugada, acá nos manda la gente de la UTN, en Medrano 951, que va a estar abierto también de 20 a 3, y si no es en la UTN, podés en otros lugares buscar en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los lugares que se puede recorrer en la noche de los museos. Yo todas las noches en los museos recorro algunos lugares y la verdad que hay lugares hermosos de la ciudad que uno puede visitar gratis, que en otro momento no lo puede hacer, o que por ahí tiene que pagar alguna entrada. El primero de noviembre, 20 horas, Parque Centenario, ensamble de percusión del Conservatorio Astor Piazzolla. Primero de noviembre, 20 horas. 3 de noviembre, 19 horas, Parque Centenario, hablamos siempre del anfiteatro. Séptimo Festival Baquicar, coincidencias, 7 años. 2 de noviembre, 20 horas, Parque Centenario, Banda Sinfónica Vientos del Sur. Primero de noviembre, 21 horas, la Usina del Arte, Banda Sinfónica. Todos vas un par de horas antes, es gratuito, salvo lo de la Usina del Arte. Ahí tenés que entrar a www.buenosaires.gov.ar, Usina del Arte, /entradas. Entrás ahí y sacás tu entrada, que hay mucha, mucha demanda. Así que todo eso, a todos estos lugares te estamos invitando. Así que bueno, vamos a hacer una pausa también y vamos a charlar un poco de cine. Tenemos acá a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Sí, acá estamos. ¿Todo bien? Sí. ¿Mucho trabajo? Más o menos, sí. Están complicadas las comunicaciones, pero nada fue normal. Vienen mal los últimos tiempos las comunicaciones, ¿no? Sí, más por una cuestión. Va, depende, qué sé yo. Hay momentos que los celulares no funcionan, mismo se nos han cortado, nota al aire, ¿viste? Uh-huh. El tema es hacer notas en vivo. Claro. Pero bueno, así bueno, es la cosa. Yo te propongo algo. Proponeme. Te propongo un tema. Sí. Te propongo que después entra el tenor Carlos Darío Simon, que anda por ahí, y después hacemos la columna de cine con vos, ¿te parece bien? Me parece excelente. ¿Hacemos así? Me parece bárbaro. ¿O no tenés problema, no te vas a ir? No, ¿no? Yo estoy acá, yo hasta las 7 y hasta un ratito más me quedo. Bueno, está en la operación técnica Soledad Vázquez, Sole, así que vamos a un tema, dale. devastation. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Bueno, estamos con Carlos Darío Saiman. Un gusto siempre repetido estar contigo. Claro, hoy te adelantamos todo. Ah, bueno, mejor. Así que igual después seguimos con toda esta vorágine de información que hay y todo lo que pasa ahora. Sí. ¿Cómo andás? Bien, contento. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cuándo te van a escuchar de nuevo y en dónde? Ah, bueno. El 21 de diciembre vamos a hacer la gran fiesta de fin de año de vuelta en Temarquí, la cuarta noche, y siempre a estar siempre lleno, sí. La última vez, o sea, que tuvieron que poner meses en la calle. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, esa sí. Vamos a tratar de no perdernosla porque uno está muy ocupado, pero vamos a tratar de no. Es 21 de, 21 de diciembre. Vamos linda, a ir agendando. Sábado. Ya le vamos diciendo a la gente que estén atentos con el Marquí, que queda ahí en Escalabrini Ortiz. Sí, sí. No, pero voy a venir antes. Ah, bueno. Carlos Saiman hoy vino a cantar. Sí, señor. Que es lo que sabe hacer. Sí, sí, entre otras cosas. Y que muchos lo conocen por el rock, otros lo conocen por... Por la lírica. Por, él acá ha cantado tango también, cantó sí. rock. Y la otra vez le dijimos, bueno, pero escúchame, vos sos un tenor. Sí. ¿Qué cantan los tenores? Y cantan lírico, ópera, o canzoneta, líderes, o canciones americanas muy bonitas, el ay, ay, ay. Uf, hay tantas, La Paloma, son canciones para tenor. Para tenor. Sí. ¿Y hoy qué? Bueno, hoy, mira, ¿viste cuánto? Hace una semana fue el Día de la Madre. El Día de la Madre. Y entonces, ¿qué mejor que cantar Mamma? Es una canción muy linda, en la cual el hijo va a ver a la madre y se siente feliz porque la va a ver. Y ese era un éxito del gran Beniamino Gigli, la cantó Pavarotti acá. Ajá. Y es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿vamos con Mamma? ¿Qué vamos te parece? Con Mamma. Vamos, tenemos. A ver, la orquesta está lista ahí. Sí, señor. Ya espero, tenemos vamos. La orquesta. Ya tenemos la orquesta. Ah, bueno, sí. Envasada, pero está. Pero está. Sono tanto felice per che ritorno da te. La mia calle sole ti dice che il più bel giorno è per me. Mamma, sono tanto felice vivir la lontano per te. Mamma, canzone vola, mamma, sarai con me e non sarai più sola, e quando ti voglio bene, queste parole d'amore, per ti sospira il mio cuore. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento una mano tua stanca, cerca il mio riccio di dolore. Sento la voce che manca, nanna dall'or, oggi la testa tua è fianca, io voglio stringere mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me e non sarai più sola. Muy bueno, muy pero muy bueno. Bueno, muy bueno. ¿Vos viste lo que dice? Decime lo que dice, no sé un pomo de italiano. Seguro algún oyente debe conocer italiano, ahí va a mandar algo. Por ejemplo, cuando dice... ¿Cómo te, cuánto te voy a ver? ¿Cómo te quiero? Dice, hoy la cabeza tuya está blanca. Siento tu voz cansada que me canta la vieja canción de cuna. Y que voy a verte y no estarás más sola, estarás conmigo. Ah, muy bueno. Es muy linda. Es una de las canciones a la mamá más linda y es una de las más lindas. Claro, muy linda canción. Te tengo que confesar algo, no la conocía. Mira vos, y no, hay gente que por ahí no lo conoce. No, bueno, no, pero ahora, no, ¿escuchaste alguna canción a la madre, più bella, como si dice? Y alguna canción a la madre, sí, pero ahora no me llega. Bueno, por ejemplo, pero mi madre querida, pero es triste. Pero es triste, claro. Hay otra, Nidish, My Nidish Moment, también es triste. No, la única es la de Ortega. ¿Cuál es? La sonrisa de mamá. Ahí está. Y la flor que está en capullo, ¿eh? Canta, dale. ¡Que cante! ¡Que cante! Te la canto, ¿eh? Guarda que te la canto. Dale. Bueno, che, entonces el 21 de diciembre, así que antes, ¿el 21 qué es? Un sábado. Bueno, un poquito antes, en diciembre. Arreglamos. Que hoy quería que todo ande a toda orquesta. Ah, bueno, así me parece. Y si se habla todo orquesta. Hablando de orquesta, ¿qué? Tengo una orquesta sinfónica ahí envasada. ¿Tenés envasada? Envasada, es una orquesta. Sí, no se echa a perder esa envasada, es no perecedera. No sé, por él le tiro 10 mangos que mojan lo que pone. Total, acá, como era. Hay problema con el hambre. Se arregla. ¿Cómo estamos? Bueno, antes era tan difícil cantar, ¿viste? Había que tener la banda, por lo menos. Tengo la banda. Si no, una guitarrita. Vos sabés que yo, en más de un recital, voy con la banda envasada y hago toda una parodia, digo, que me presento con los invisibles del rock. Y lo voy presentando, pasá y todo. No hay nadie. Y me dice, nos peleamos. Sí, no te discutes. Cosa de. El público entra, ¿eh? Sí. Bueno, vamos, si se habla de canción para tenor, creo que esta es una, ¿no? Esta junto es un... hay dos, ¿no? Una sería O Sole Mio y esta. Y sí. Oh, pues te cuento la anécdota de dale, esta. Dale, dale. Estamos hablando de Funícula. Funícula. Bueno, ahora en el año 90, ¿cuánto hace? 30 años. 30. No, yo 90, can... no, 90. Sí. 30 años. Sí, 30 casi. Años, 29. Claro. Bueno, yo cantaba con los violadores. ¿Qué? Y entonces íbamos una noche, fuimos a una de las tantas noches que fuimos a, ¿cómo se llama? La famosa, y bueno. ¿A Cemento, no? No, al otro, el que está en Avenida Libertador. ¿Obras? A Obras, Obras. Bueno, los violadores solo estaban, y me llevaban a mí. Pero Pil se le ocurrió, no, hoy no vas a hacer la oda ni ningún otro tema, hoy vas a cantar funiculí, funicular, digo. Y pero ustedes la van a tocar. No. Vos venís con la pista, ¿qué es esta que me voy a sonar ahora? La misma pista, estamos hace 30 años que robamos con la misma pista. Bueno, y le digo, no, ¿cómo? No, y si no solo eso, sino que nos vamos a ir a la meter al aceite y te dejamos solo en el escenario. Son locos, me van a matar. Y yo, no, dice que no, que en Alemania se hace. Sí, en Alemania, pero acá, con obra lleno, con los violadores. Bueno, yo empecé a cantar, y cuando llegué a la parte de funiculí, funicula, que el público tiene que cantar, ahí cantar, tiene acá. Que ayudar. ¿Sabes lo que dijeron los locos? Puedo, perdón, señora, puede taparse los oídos, vos, a ver, la sonidista, no escuche, por favor, porque esto... En vez de decir funiculí, ¿lo digo? Sí. Decía, vamos a culiar, vamos a culiar. No, por favor. No, eran otros tiempos. Vamos con funiculí, le pedimos la banda. Sí, más alta esta, ¿eh? Vamos, vamos con la banda. Se cortó la banda. ¿Se enojó la orquesta? Se cortó la banda. Uy, no les pagué. 30 años. Justo acá. Vino sonando 30 años. No, se... No les pagué, che, será por ¿será eso? ¿Será la cinta? ¿Vuelve de pero no es cinta? No, no, no. Es no. un disco. Disco, disco. No, es la casetera. Ah, y algo pasó. Bueno. Bueno, suele pasar. Sí. Es una lástima porque... Espera, sí. Encontré... Te canto un poquito a capela nada más. Dale. Encontré una vieja canción... Sí. Que cantaron todos los tenores y la cantó Pavarotti acá, en el Colón, cuando dio el recital. Y yo estaba con la orquesta del Colón, que ya se la sabían el tema, sí. En un recital con toda la orquesta, 80 músicos, la canté yo. Uh-huh. Y es un tango italiano. Bueno. Increíble. Se llama Guitarra Romana. Guitarra Romana. Sí. Te canto un poquito. Dale, porque... dale, hace un poquito a capela y ya está, está bien. Si no. Ya no está, funciona, listo, no importa. Lo dejamos para. Sí. No, no funca. No. A ver, proba, a ver, te pruebo una vez. Sí. No, bueno, te canto un poquitito de este. Ahí está, bueno. Dale, vamos con un tango un poquitito. No, un poquito hoy nomás. No quiere la banda. Es un tango italiano. Mirá qué curioso. Pagale a la banda la próxima vez. Dale. Sí, Kiko. Pagale a la banda, dejaste pero bueno, de embromar. Dale. Bueno, dale con el tango italiano un poco a capela. Lungo tra le vere mentre il fiume cammina, io la seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Ed un'ombra lontana e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Bum, bum. Muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, Carlos Darío Saiman. Hoy tuvimos problemas, pero bueno, eso no... No, la verdad que no les pagué. La vamos a repetir la próxima vez. Nosotros lo que queda es agradecerte mucho. Bueno, no, yo estoy Carlos. Muy contento. Nosotros nos conocemos hace 30 años también, porque 30. En el 90. Yo empecé, creo que a venir en el 89 o 90. Cuando empezó la radio. Estaban arriba. Cuando se estaba arreglando acá, claro. Sí, pero yo cuando vine estaban arriba. Sí, 92 por ahí era. ¿Sí? 91, 92. Entonces yo empecé en el 90 acá, que adelante que había un canal de televisión, ¿te acordás? No, había el bar cuando teníamos, yo vine. Claro, estaba el bar con Tito Capdevila, que sí, con sí, los sí, cuadros, sí. Y había un canal de televisión. Sí, pero qué carrera que hizo esta radio. Claro. Muy, muy linda. Muy linda, siempre una radio combativa, una radio que muy escuchada y de las independientes, la mejor. Gracias, Carlos. A vos. Carlos Darío Saiman, nos vamos a una tanda y quédense porque esto sigue. Bueno. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Creo que vamos a tener que grabar los programas porque a veces se nos complica todo. Hoy encima la banda del tenor Saiman se rompió. Bueno, 30 años con el mismo disco. Está bien. Suele pasar. Bueno, 18 horas 31 minutos. Tenemos en línea al doctor en historia, Eduardo Sartelli. Siempre lo solemos consultar cuando ocurren cosas como estas elecciones. Eduardo es docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales, y está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor. Eduardo, bueno, una reflexión sobre estas elecciones ahora, las definitivas, las que ya han dejado un nuevo presidente, queríamos que hagas. Bueno, por empezar, aclarar algunas cuestiones. Creo que la última vez que hablamos, algo de eso se dijo, en otros lugares lo dije más explícitamente. El voto macrista es más importante que el voto a Macri. Por lo tanto, el resultado de las PASO, tan diferente del resultado del domingo pasado, no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque si uno sumaba Esper, Centurión, parte de La Baña, y sumaba todo a Macri, o una parte importante a Macri, eso le da un porcentaje muy alto. De hecho, en sentido estricto, Macri no entra al balotaje por 2 puntos y algo. Claro. Es decir, porque Alberto superó los 45. Uh-huh. Si la polarización no hubiera sido tan alta, probablemente Alberto no hubiera llegado a los 45 y hoy es entonces el balotaje. Uh-huh. Y la suma del voto macrista, cuando digo voto macrista me refiero al voto de todos los que votan a Macri porque es el que está enfrente de Cristina. Claro. Suma 50%. Uh-huh. Lo que significa que en 4 años mucho no se ha modificado, porque recordemos que Scioli perdió apenas por 1 punto. Uh-huh. Esa es la primera reflexión, es decir, la política está más o menos estancada en ese punto entre las diferentes fracciones burguesas, y la idea de que tenemos un país 50-50 sigue planteado. Uh-huh. Lo que obviamente perjudicó a Macri. Se cortó. Hoy es uno de esos días que tenemos serios problemas, ¿eh? Se acaba de cortar la comunicación. Estamos con problemas. Vamos a ver si... Justo estábamos escuchando a Eduardo Sartelli, que nos estaba comentando cómo veía él hoy... una reflexión sobre las elecciones, ¿no? Así que, bueno, ya lo tenemos en línea. ¿Estás en línea, Eduardo? Sí, acá estamos de vuelta. No sé, se cortó, no sabemos qué pasó. A ver. Entonces, lo que te estaba señalando es que estamos en el escenario 50-50 como hace 4 años. Uh-huh. Con la diferencia de que la coalición de Macri se fragmentó y claro, el peronismo se unificó. Claro. Lo que es interesante observar aquí es cuál es el elemento que ha variado. Y el elemento que ha variado es la posición del conurbano. Mm. Es decir, en las elecciones que consagraron a Macri, el conurbano estaba enojado con Cristina. Y por lo tanto no votó al peronismo de modo tan masivo. Mm-hmm. En esta vuelta se enojó con el que estaba gobernando y por lo tanto votó masivamente en contra. Pero Macri volvió a ganar las grandes ciudades, las grandes provincias, y su derrota tiene que ver con el conurbano. Se calcula que 1,5 millones de votos del conurbano son la diferencia que tiene Alberto Fernández para obtener esos 2 millones de votos que le permiten ser presidente. Uh-huh. De modo tal que ahí, ¿qué es lo que vemos? Yo en otro lugar mostraba la siguiente idea. Si uno ve el mapa de la Argentina... Es el mapa, es la remera de Boca. Sí. Azul arriba, azul abajo y amarillo en el medio. Sí. El voto macrista es el voto de la Argentina productiva. Que se entienda bien qué quiero decir con esto. Es el voto de la economía privada que se sostiene sola en el mercado mundial. Básicamente el voto de los sectores agrarios y del mundo que vive de los sectores agrarios o que tiene que ver con eso. Sí. Es decir, el mundo de esa economía que tiene una dinámica propia. Uh-huh. el voto del conurbano, en particular el voto que le da a el triunfo a Fernández, pensemos que el conurbano es aproximadamente en sí mismo el 22% del país. Claro. Y está en un territorio que mide 2% del territorio del país. Uh-huh. Es decir, ese es un voto clave, y ese voto es el voto de la Argentina mercado internista, uh-huh, de la Argentina pyme, de la Argentina que depende de subsidios permanentes y que se hunde cuando no hay renta o por lo menos deuda fluyendo generosamente. Vos fíjate, cuando la deuda fluyó generosamente bajo el gobierno Macri, se produjo el mazazo amarillo en el 2017, uh-huh, y Macri llegó a ganar varias intendencias importantes de conurbano y arañó o tuvo una muy buena elección, a pesar de perder, en las intendencias clave. Uh-huh. De hecho, es el momento en que fabula Vidal con poder hacerse de la intendencia de La Matanza. Uh-huh. Entonces, la clave de la derrota macrista y la victoria de Fernández está en esta fractura entre dos capas de la burguesía. O sea, no hay que entender el conurbano simplemente como un bolsón de mano de obra sobrante. Todo el mundo piensa el conurbano como si el conurbano fuera simplemente desocupado que andan con un carrito juntando cartón. Uh-huh. Y que eso es el voto choriplanero. Uh-huh. No, lo que hay en el conurbano es toda una estructura social que implica una masa enorme de población que depende de una burguesía débil. Y es esa burguesía débil, la burguesía peronista por excelencia, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires, y es esa masa de población la que se pone, se alinea con esa burguesía débil para lograr lo que necesita, a saber, el subsidio que permita funcionar a esa economía. Claro, lo que vos estás diciendo es que esa burguesía débil es una burguesía que también es clientelar. No te quepa la menor duda. Claro. Porque esa... Sí, decime. No, que es la burguesía es clientelar y después los sectores que no están en esa burguesía, también hay un sector fuertemente clientelar ya directamente del Estado sin la burguesía en el medio, ¿no? Exactamente, porque vos fíjate cómo acá se dan varias cosas, pero es importante como de Mendiguren siempre está en todas las coaliciones que tienen que ver con este sector. Uh-huh. Ese que llega al gobierno de Néstor con Labaña, ese que ahora se candidatea como un personaje importante del gobierno Kicillof. Sí. Es decir, es el tipo que representa a ese mundo. Claro. Es la burguesía pyme peronista. Uh-huh. Que cuando decimos pyme, no vayan a pensar que es un kiosquero. No, estamos hablando de grandes capitales. Claro. ¿Sí? Hay algunos relativamente chicos, pero estamos hablando de grandes capitales, no estamos hablando de kiosquero de la esquina. Grandes capitales que por no poder generar la renta propia, la generan a través de subsidios del Estado. Claro, son capitales que no pueden generar la masa de plusvalía suficiente y tienen, claro, que apropiarse de la plusvalía que viene vía renta. Uh-huh. Ojo que eso le pasa hasta Techín. Claro. ¿Sí? Ahora, donde más está concentrada esta burguesía, y donde esta burguesía tiene un enorme peso, es ahí. Y la gran burguesía, los Techín, el Círculo Rojo, utiliza estas fracciones de la burguesía como base de masas y como nexo con toda esa clase obrera, con la clase obrera de San Martín, de 3 de Febrero, de Morón, etcétera, la utiliza como base de masas para negociar con el gobierno. Entonces, cuando a la gran burguesía le está haciendo falta masa de subsidios importantes, y devaluación y caída de precios, es ahí cuando empieza la agitación de la pyme, uh-huh, y la clase obrera que la responde contra el gobierno de turno. En su momento fue contra Cristina, claro, ahora es contra Mauricio. El problema entonces que se enfrenta Fernández, ¿cuál es? Que ese conflicto que pasaba hasta ahora era Macri-Kirchnerismo o Macri-Fernández, ahora pasa a ser Fernández-Fernández. Claro. Porque Fernández, el presidente, ahora se enfrenta con la misma contradicción con la que se enfrenta Macri, solamente que la tiene en su propia coalición. Claro. A saber, Cristina. Uh-huh. Es muy interesante cómo en el momento de festejar la elección, o sea, el día que gana, el domingo, están en el palco Alberto, Cristina y Kicillof. Kicillof hace un discurso muy pobre en términos intelectuales y retóricos, pero muy encendido en términos políticos. Y era casi, ahora vamos por la revancha. Fernández estuvo más o menos ahí, Cristina siempre la suya, pero los tres protagonizaron. Ahora, más atrás estaba Magario, Massa estaba como mirando no sé qué hago acá, y había muy poca gente ahí atrás. No estaban los intendentes. Fernández va a la asunción de Mansur. Van varios gobernadores que están en todas. Gioja, Infran, obviamente Mansur, pero va una cohorte de intendentes bonaerenses, incluso intendentes de la Guardia Vieja, o sea, no estamos hablando de Insaurralde, ¿no? Estamos hablando de Graneros, Ishi. Esa vieja guardia que va acompañada de quién, de Scioli. Este dato es muy importante. Magario casi como primera dama bonaerense, porque la ponen a la altura de Mansur, Fernández, Magario y ¿cómo se llama? Massa. Magario además, yo no sé si lo pensó, pero si no lo pensó, alguien se lo dijo, y si nadie se lo dijo, tiene una intuición notable, se fue vestida de rojo. Es decir, vos podías ver a todos por todos lados gente de saco negro y camisa blanca, y un tremenda llamarada roja en el medio de todo, o sea, fue a que la vean. Claro, no, aparte era una, la única mujer, ¿no? Una, claro, y además no estaba Kichilov. Claro. ¿Qué significa esto? Y se abrió ya la guerra entre estas dos capas de la burguesía de la que hablamos. Se abre la guerra, la batalla por la provincia de Buenos Aires. Es una batalla... Discúlpame, sí. Te cierro con esto. Es probable que en esa batalla Alberto llame a Mauricio en marzo. ¿Por qué? Porque el PRO tiene un enorme peso residual en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Luego, puede controlar a Kichilov por dos vías, en el Congreso a través del PRO, fuera del Congreso a través de los intendentes. Claro. Y apoyar en los gobernadores. Claro, quiere decir que se por ahí como en tiempos en los que estamos viviendo, que diría yo un poco más de tiempo de comedia, pero que se va a repetir la interna feroz dentro del peronismo, ¿no? Que hubo siempre, ya en los 70, empezó ya en los 50 la interna, pero en los 70 se vio más, en los últimos años, Scioli, Cristina, acá justamente lo que vos decías, se lo identificaba muy bien a Scioli con uno de los sectores que vos decías, que se enfrentó con Cristina. Es decir, esto parecería que es lo que se viene, ¿no? No te quepa la menor duda, y ya empezó. O sea, no pasaron dos días. Porque la asunción de Mansur fue a dos días de la victoria electoral. Entonces, por un lado se viene eso. El otro problema que abren las elecciones es obviamente la sucesión del PRO. Sí. Si es que hay sucesión del PRO. O sea, una leyenda muy extendida es que Mauricio es un vago, leyenda que si no construyó, estimuló mucho a Aníbal Fernández, que consiste en que Mauricio es un vago y que ahora se va a Europa a pasear y se olvida de la política porque a la política no le importa. Es un muchacho tilingo del cardenal Newman. Sin embargo, Macri logró algo muy notable. Después de un ajuste feroz, y sobre todo después del desastre de las PASO, logra una remontada de 2 millones y lo logra en la calle. Esto es lo notable. Lo logra en la calle, logra movilizar. O sea, hay que remontarse muy atrás para encontrar una movilización de 500.000 personas en la 9 de julio. Claro. O sea, yo recuerdo haber ido a la de Alfonsín en el 83. Y recuerdo lo que era eso. Esto no fue aquello ni por casualidad, pero era muy impresionante. Y lo repitió en todo el país. Y fue un largo camino. Se mandó la larga marcha macrista. Entonces, Macri tiene un capital acumulado. Y yo no creo que se quiera ir. Obviamente Larreta tiene una lapicera muy fuerte. Pero ojo, la tiene en un contexto en el cual ahora gobierna Alberto, no gobierna Mauricio. Ojo que otra vez Alberto puede llamar a Mauricio si tiene problemas con la capital. Es más, Mauricio puede llamar a Alberto. te das cuenta cómo empieza a mostrarse la trama inmediata de la política, que es mucho menos simple de lo que parece. Estos están de un lado, los otros están del otro. Está muy claro. Eduardo, yo quisiera, aunque sea un poquito, consultarte sobre cómo viste esta terrible derrota de la izquierda, para, a mi juicio, terrible derrota con un candidato, el otro día lo hablábamos acá con el candidato a jefe de gobierno, que ellos pensaban exactamente lo que dije yo, del Caño llamando a que no lo voten a él, a que corten boleta, ¿no? En el debate diciendo lo mal que estuvo la Argentina con Menem, con De la Rúa, se saltó todo el kirchnerismo y dijo, y después con Macri, y después del Caño sale de votar y dice, nosotros lo que estamos buscando es crecer en diputados, en senadores, en legisladores, es decir que directamente él dijo, no me voten, y se notó porque aparte no lo votaron. ¿Cuál es tu reflexión? Le hicieron caso. La reflexión es sencilla, lo hemos repetido en este lugar muchas veces ya. Es triste en estos casos tener razón. Yo lo digo sinceramente, yo preferiría equivocarme. Pero desde el 2011, que se armó el FIT, hemos venido señalando este tipo de problemas, que se concentran todos en por qué voy a votar a la fotocopia si puedo votar al original. Claro. Es así de sencillo. Y una cosa que hay que precisar en esta derrota histórica, histórica de los últimos 20 años, histórica de la posición que había conquistado después del 2001. Claro. Una cosa que hay que precisar es que esto es la derrota histórica no de la izquierda, sino del trotskismo. Es decir, cuando uno examina la historia de la izquierda de los últimos 40 años en la Argentina, no puede hablar genéricamente de la izquierda. Uno lo hace así porque, digamos, es más cómodo para hablar. Pero en realidad, la izquierda de los 70 era guevarista y filoperonista. Era Montoneros, PRT. Más o menos por ahí andaba. Uh-huh. Esa izquierda desaparece durante el proceso, desaparece físicamente. Y el PC, que viene, digamos, menguando desde la década del 50, termina de desaparecer a comienzos de los 90. Uh-huh. Y entonces, izquierda en la Argentina es sinónimo de trotskismo. Es decir, lo que vemos desbarrancarse el domingo, ya era previsible por la secuencia provincial que veníamos examinando, lo que vemos desbarrancarse es el trotskismo. Y esto uh-huh. es importante porque nos ayuda a tratar de pensar cuál es el problema. Porque si fuera el Partido Comunista, uno pensaría otros problemas. La URSS, el estalinismo... Caída del muro, claro. La caída del muro, uh-huh. pero no es así. Acá hay algo que va más allá de eso. Y te digo que es un fenómeno internacional. Hace poco yo recordaba que hay un libro de Perry Anderson muy famoso y que en los años 90 todos los que empezábamos a pensar la izquierda y el marxismo y éramos relativamente jóvenes y queríamos pensar el marxismo en un contexto de debate histórico después de la caída del muro. Un libro de Perry Anderson se llama Tras las huellas del materialismo histórico. Uh-huh. En ese libro Perry Anderson reconocía que él suponía que la caída del muro y la caída del estalinismo iba a dar paso al ascenso del trotskismo. Y eso no había pasado. Uh-huh. Y efectivamente eso no pasó. Uh-huh. Y después de 40 años de hegemonía trotskista en la izquierda argentina, es hora de pensar, ¿el trotskismo sirve para la Argentina? De la misma manera que la derrota histórica frente al proceso militar obliga a pensar el guevarismo sirve para la Argentina, porque cuando debatimos si la guerrilla, los métodos de PRT, Montonero, etcétera, etcétera, eran los adecuados para la etapa, lo que estamos debatiendo es el guevarismo, dándole guevarismo una acepción generosa, digamos, amplia. Acá es lo mismo. Alguien va a decir, hay tanto trotskismo como trotskista. Sí, pero hay denominadores comunes. Uh-huh. Y la pregunta que estas elecciones dejan es, ¿podemos seguir apostando al trotskismo para construir la izquierda argentina? Esa me parece que es la pregunta y el balance que hay que hacer. Está muy claro. Eduardo, te agradezco muchísimo por esta comunicación y alguna vez vamos, es más, alguna vez que puedas, porque sabemos que a esta hora estás en la universidad, te vamos a invitar acá con más tiempo porque hay algunos temas que me parece que tienen que ver con el futuro de lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, lo que va a pasar en la Argentina, que sería bueno que se empezara a debatir. Un abrazo grande. Un abrazo grande y cuando ustedes quieran. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Bueno, escuchábamos, Eduardo Sartén, interesante, tema polémico, pero muy interesante su mirada y sobre todo esto que tiene que ver con la izquierda. Vamos a hacer un cortecito y volvemos. ¿Qué haces, Camilo? Disculpame, porque tenía preparado ahí las columnas y no nos da el tiempo. ¿Sabés cómo salió San Lorenzo? Está jugando todavía, está por terminar, está 3-1 abajo. ¿Perdiendo 3-1? De local con defensa. No le sale una, Lames, ¿eh? No le sale una. ¿Viste que hay unos que dicen que el Papa Francisco es mufa? Sí, la escuché. ¿Viste que escuchaste alguna vez? Sí. Bueno, entre paréntesis, hoy salió, hago un paréntesis, salió uno que dice que fue el que vio cuando mataban al Papa Juan Pablo I, allá por los años 70. Al margen de eso, ¿no será que lo habrá mufado a Lames el Papa? Bueno, yo no creo en eso, yo no creo. Cuando Francisco asume, el Papa Francisco, o sea, Bergoglio en el 2000... Y les hizo ganar la Copa Libertadores, claro, igual, digamos que logró un milagro. Claro. Que San Lorenzo gane la Copa Libertadores fue un milagro. Pero después no le fue nada bien. Bueno, pero por lo menos apareció Lame, que mucha gente estaba preocupada, quería comprar vino y no lo encontraba por ningún lado. Y hoy lo encontró en la cancha de San Lorenzo de Almagro. Camilo, ¿qué nos vas a...? Te lo lleva Lames a tu casa. Adelantame, porque enseguida ya tenemos que entregar puntuales, sabes cómo somos nosotros. Adelantame qué vas a hacer la semana que viene. Mi idea es, se viene una secuela medio extraña, se va a estrenar Doctor Sueño, que está basada en un libro de Stephen King, que es la secuela del Resplandor. El Resplandor fue una película de Kubrick. La de Jack Nicholson. Claro, 1980, que, marcó muy bien y lo destacó a Kubrick, para mí por encima de La Naranja Mecánica, como un director de culto, metiéndose en un género muy retorcido como puede ser el de terror, y como que lo retorció más todavía y lo estetizó muchísimo. No sabemos qué se viene con esta película, con Doctor Sueño, sobre todo porque el mismo Stephen King, que después escribe el libro, la secuela, mismo dice que no le gustó El Resplandor porque le pareció que no adaptaba bien su novela. No, a mí me así como adaptaron otras cosas de Stephen King que son bastante admirables, y él dijo que le gustaron porque eran más fieles. No sé qué tan fiel se puede llegar a ser en una obra literaria con el cine, ¿no? Son discursos muy diferentes, pero es interesante, ya que se viene esta película, por ir a recordar un poco, hablar un poquito de Kubrick, qué lo caracterizaba a él y también qué caracteriza a Stephen King y por qué pasó a ser El Resplandor. El Resplandor película, que podríamos decir que es una obra creación de estas dos personas que jamás se sentaron ni a leer juntos la novela, ni a discutirla, ni nada. Y cómo de mentes tan complicadas y tan distintas pasó a ser una película, un hito de la historia del cine, ni hablar de la década de los 80, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a hablar un poquito. Vuelve una de Stephen King. ¿Cuántas películas se hicieron sobre el libro de Stephen King? ¿Tenés idea? No, pero este año... Misery es la... Misery 1990 con Kathy Bates, sí. Misery... Un peliculón. Misery, adaptaron It dos veces. Este año salió la segunda parte de It. La Torre Oscura, adaptaron Cuenta Conmigo. Adaptaron, El Resplandor. Y son las más célebres que se vienen ahora a la cabeza. Celular la adaptaron. Hicieron series, Señor Mercedes. Uh-huh. Creo que Under the Dome, otra serie. Hicieron un montón de cosas. Es más, inclusive hay una serie que se llama Castle Rock, que la produce Stephen King. Y es un homenaje a Stephen King. Son todos personajes de todos los libros de Stephen King. La serie está protagonizada por un montón de ellos que toman lugar en un montón de lugares, que en un montón de espacios que crea él en sus novelas, ¿no? Bueno, Sueños de Libertad también, uh-huh, una novela de él. Es un tipo muy versátil que se caracterizó. Bueno, Carrie, cada vez se me vienen más a la cabeza. Carrie, claro. Entre las cosas que me debo, viste, a mí me gusta mucho leer, pero me debo, nunca leí a Stephen King. Nunca. Y nada. Sí vi varias películas. Vos me nombraste, vi Misery, Carrie, Resplandor, una mejor que la otra, pero no la puedo comparar, viste. Igual yo veo que a veces, el otro día que Sacheri hablaba un poco sobre la película... La Odisea de los Giles. La Odisea de los Giles, que es La Noche de la Usina. Yo ese libro me lo leí en 4 días porque es extraordinario ese libro. Pero también le meten unas cosas para cine que le tienen que cambiar algo. Es un debate muy interesante, porque algo que se da mucho, una vez que alguien sale del cine de ver una adaptación, que leyó el libro, dice, me gustó más el libro. Son discursos no me muy pasó diferentes. con la Odisea de los Giles, me pareció que lo trasladaban muy bien el libro con algunas modificaciones, claro, a favor. Al propio Sacheri le gustó, él mismo escribió el guión, le gustó, claro. Sí. Pero bueno, me debo los libros de Stephen King. Sí, hay una mezcla, hay cada cosa, hay desde excelentes hasta adaptaciones tal vez que trataron de ser demasiado fieles y no crearon alrededor del universo tan tan lindo universos que construyó Stephen King, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso. Es una linda discusión, la de las adaptaciones. Semana que viene entonces hablamos de eso. La semana que viene vamos de lleno con eso. Nosotros vamos a entregar... Hoy me quedé con cantidad de cosas. Aparte fue un día... Lo pasó de todo. Se rompió la orquesta de Simon, se nos cortó la comunicación, dos comunicaciones, no entraban los teléfonos, ¿no? Es esos días que pasa de todo. Yo les prometo, la semana que viene voy a hablar de un tema que no está muy instalado, que es qué es el amianto, qué es el asbesto, que está en todos lados y que cómo se va a sacar de casi todos lados. Pero es para la semana que viene. Nosotros nos vamos. Quédese que ahora viene algo con R. Gracias, Sole. Hasta la semana que viene. Chao. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.